El pez de oro. Había una vez una pareja de ancianos muy pobres que vivía junto a la playa en una humilde cabaña. El hombre era pescador, así que él y su mujer se alimentaban básicamente de los peces que caían en sus redes. Un día el pescador lanzó la red al agua y tan solo recogió un pequeño pez. Se quedó asombradísimo cuando vio que se trataba de un pez de oro, que además era capaz de hablar. Pescador, por favor, déjame en libertad. Si lo haces, te daré todo lo que me pidas, dijo el pequeño pez. El anciano sabía que si lo soltaba, perdería la oportunidad de venderlo y ganar un buen dinero, pero sintió tanta pena por él que desenmarañó la red y lo devolvió al mar. Vuelve a la vida que te corresponde, pescadito. Mereces ser libre, dijo el anciano. Cuando regresó a la cabaña, su esposa se enfadó muchísimo al comprobar que se presentaba con las manos vacías. Pero su ira creció todavía más cuando el pescador le contó que en realidad había pescado un pez de oro y lo había dejado en libertad. «No lo puedo creer. No puedo creer lo que me estás contando. ¿Tú sabes lo que vale un pez de oro? Nos habrían dado una fortuna por él. Al menos podías haberle pedido algo a cambio, aunque fuera un poco de pan para comer», dijo la mujer muy molesta. El buen hombre recordó que el pez le había dicho que podía concederle sus deseos, y ante las quejas continuas de su mujer, decidió regresar a la orilla. «Pececito de oro, asómate que necesito tu ayuda». La cabecita dorada surgió de las aguas y se quedó mirando al anciano. «¿Qué puedo hacer por ti, amigo?» El anciano dijo, «Mi mujer quiere pan para comer porque hoy no tenemos nada que llevarnos a la boca. ¿Podrías conseguirme un poco?» «Por supuesto», dijo el pequeño pez. «Vuelve con tu esposa y tendrás pan más que suficiente para varios días». El anciano llegó a su casa y se encontró la cocina llena de crujiente y humeante pan por todas partes. Contra todo pronóstico, su mujer no estaba contenta en lo absoluto. «Ya tienes el pan que pediste. ¿Por qué estás tan molesta?» dijo la mujer. «Sí, pan ya tenemos, pero en esta cabaña no podemos seguir viviendo. Hay goteras por todas partes y el frío se cuela por las rendijas. Dile a ese pez de oro, amigo tuyo, que nos consiga una casa más decente. Es lo menos que puede hacer por ti, ya que le has salvado la vida». Una vez más, el hombre caminó hasta la orilla del mar y empezó a gritar. «¡Pececito de oro! ¡Pececito de oro! ¡Asómate que necesito tu ayuda!» Y nuevamente, asomándose el pequeño pez, le dijo, «¿Qué puedo hacer por ti, amigo?» El hombre le contestó, «Mi mujer está disgustada porque nuestra cabaña se cae a pedazos. Quiere una casa nueva, más cómoda y confortable». El pequeño pez le dijo, «Tranquilo, amigo. Yo haré que ese deseo se cumpla». «Muchísimas gracias. Gracias, amigo pez». Se dio la vuelta dejando al pez meciéndose entre las olas. Al llegar a su hogar, la cabaña había desaparecido. Su lugar lo ocupaba una coqueta casita de piedra que hasta tenía un pequeño huerto para cultivar hortalizas. Su mujer estaba peinándose en la habitación principal. «Imagino que ahora estarás contenta. Esta casa es una belleza y más grande de la que teníamos», dijo el hombre. «¿Contenta?», respondió la mujer. «Ni de broma. No has sabido aprovecharte de la situación. Ya que pides, pide a lo grande. Vuelve ahora mismo y dile al pez de oro que quiere una casa lujosa y con todas las comodidades que se merece una señora de mi edad. Ah, y nada de huertos, que no pienso trabajar en lo que me queda de vida. Dile que prefiero un bonito jardín para dar largos paseos en primavera». El hombre estaba harto, y le parecía absurdo pedir cosas que no necesitaban. Pero por no oír los lamentos de su esposa, obedeció y acudió de nuevo a la orilla del mar. Y empezó a gritar. «¡Pececito de oro! ¡Pececito de oro! Asómate una vez más, que necesito tu ayuda. Atendiendo a su llamado, el pequeño pez le dijo, ¿qué puedo hacer por ti, amigo? El hombre le contestó, siento ser tan pesado, pero mi mujer sueña con una casa y una vida más lujosa. No te preocupes, amigo, le dijo el pequeño pez. Hoy mismo tendrá una gran casa y todo lo que necesite para vivir en ella. Incluso le pondré servicio doméstico para que ni siquiera tenga que cocinar. Muchas gracias, amigo pez. Es más de lo que nunca soñamos, dijo el hombre agradecido. Casi le salen los ojos de las órbitas al llegar a su casa y encontrarse una mansión rodeada de jardines repletos de plantas exóticas y hermosas fuentes de agua. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Esto es digno de un rey y no de un pobre pescador como yo. Entró y el interior le parecía elegante. Muebles de caoba, finísimos jarrones chinos, cortinas de terciopelo, vajillas de plata. Todo era tan deslumbrante que no sabía ni a dónde mirar. Creía que lo había visto todo cuando su mujer apareció, ataviada con un vestido de tul rosa y enjollada de arriba a abajo. No venía sola, sino seguida de 3 doncellas y 3 mozos. ¡Esto es increíble! Jamás había visto una casa tan grande y tan bonita. Y tú, querida, estás impresionantemente guapa y elegante. Imagino que ahora sí estarás satisfecha. ¡Hasta tenemos criados! Pero con aires de emperatriz, la anciana contestó. No, no es suficiente. Todavía no te has dado cuenta de lo importante que sería capturar ese pez y tenerlo siempre a nuestra disposición. Podríamos pedirle lo que nos diera la gana, a cualquier hora, de día o de noche. Lo tendríamos todo al alcance de la mano. La ambición de la mujer no tenía límites. Antes de que el pobre pescador dijera algo, sacó a relucir el plan que había maquinado para hacerse con el pececito de oro. Atraparlo es difícil, así que lo mejor será ir por las buenas. Ve al mar y dile al pez de oro que quiero ser la reina del mar. Pero el hombre, asustado, dijo, ¿tú? ¿La reina del mar? ¿Para qué? ¿Que no te das cuenta, tonto? Todos los seres que viven en el mar han de obedecer a su reina, sin renegar. Yo, como reina, le obligaría a vivir aquí, con nosotros, dijo la mujer. Pero yo no puedo pedirle eso. Claro que puedes. Así que lárgate a la playa ahora mismo. O consigues el cargo de reina del mar para mí, o no vuelves a entrar en esta casa. ¿Te queda claro? Dio tal portazo que el marido atemorizado salió corriendo y llegó hasta la orilla una vez más. Y con mucha vergüenza llamó al pez. ¡Pececito de oro! ¡Pececito de oro! ¡Asómate que necesito tu ayuda! Y nuevamente el pececito se asomó y dijo. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? El hombre contestó. Mi mujer insiste en seguir pidiendo. Ahora quiere ser la reina del mar para ordenarte que vivas en nuestra casa y trabajes para ella. El pez se quedó en silencio. Esa mujer había llegado demasiado lejos. No solo estaba abusando de él, sino que encima lo tomaba por tonto. Miró con mucha pena al anciano y de un salto se sumergió en las profundidades del mar para no volver jamás. Pero el hombre abatido empezó a gritar. ¡Pececito de oro! ¡Quiero hablar contigo! ¡Sal a la superficie, por favor! Desgraciadamente, había perdido la paciencia y no volvió a asomarse. El hombre regresó a su casa y se quedó hundido cuando vio que todo se había esfumado. Ya no habían fuentes, ni jardines, ni palacio, ni sirvientes. Frente a él volvía a estar la pobre y solitaria cabaña de madera en la que siempre habían vivido. Tampoco su mujer era ya una refinada dama, envuelta en tules, sino la esposa de un humilde pescador, vestida con una falda hecha de retales y zapatillas de cuerda. Adiós al sueño de tenerlo todo. Muy a su pesar, los dos tuvieron que continuar con su vida de trabajo y sin ningún tipo de lujos. Nunca volvieron a saber nada de aquel pececito agradecido y generoso que tanto les había dado. La ambición sin límites obtuvo finalmente su castigo. Hasta mañana, Luis Santiago. Dulces sueños. Te amo.